Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Participan de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Cevitz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios. Hola, Jorgito. Buenas tardes. Feliz año. Bien, feliz año para nuestros oyentes. Eso? Bien, por supuesto. Saliendo de la fiesta, pasando tranquilo. Pasando bien la fiesta, recuperándonos un poquitito de fin de año, que siempre uno corre como loco los últimos días. Sí, estas fiestas son mortales. Enero, dentro de todo, siempre es un mes tranquilo, en el sentido de que no, por lo menos para los administradores, no hay asambleas, no hay tantas reuniones, hay otras problemáticas, pero más internas, digamos. Pero diciembre lo hicieron, o sea, diciembre fue intensivo como para dos meses. Diciembre lo hicieron de goma. Le mandamos un beso a Diana, que seguramente nos debe estar escuchando, a Diana y a Liliana Corso, nuestras compañeras de trabajo. Así que bueno, acá estamos, le hemos venido de nuevo a poner el pecho a la radio. Extrañábamos, extrañábamos, no, nosotros que nos gusta tanto venir a la radio, así que bueno, acá estamos de nuevo con nuestros oyentes. Vamos a comentar ahora novedades, ¿no? Teníamos ganas de enero tomarnos de vacaciones. Como dice Stoppelman, pasan cosas raras, y en Propiedad Central también pasan cosas raras. Teníamos ganas de tomarnos vacaciones en enero, pero no sé, hubo como una sintonía entre los dos, así de casi llamarnos al mismo tiempo para decir, che, vamos a la radio y hacemos programa. Sí, seguro, porque además hay noticias dando vueltas, nada, siempre es un gusto venir, así que aquí estamos de nuevo contándole a nuestros oyentes algunas novedades. Bueno, y respecto de novedades, Claudio, volvemos a tocar un poquitito estas desprolijidades que en su momento las hablamos de las escalas salariales, ¿no? ¿Por qué no nos comentás y les comentás a los oyentes un poco este tema? Sí, a fines de diciembre aparecieron escalas salariales, o sea, el SUTER publicó, o sea, vamos a empezar bien por el principio. En diciembre se tenían que integrar los 380 pesos que se dieron durante el 2009 en las planillas salariales y se incorporaban a los plus. Bien, hasta ahí, residuos, claro. Y todo, bueno, todo lo que componen los plus de un encargado de edificio. Incluidas las horas extras, antigüedad y demás. Cuando nosotros hicimos la cuenta, eran 380 para la cuarta categoría. Para la tercera hay un 10% de diferencia. O sea, son 4 y algo. Para la segunda hay otro porcentaje de diferencia. Y para la primera otro porcentaje. Todo eso se tenía que incorporar y punto. Quedaba incorporado el sueldo básico, digamos, de las se categorías. Se va incorporando los básicos. El que gana más que eso, ni se habla de eso. Porque correcto. El que gana más que eso está por encima de los básicos. Cuando hacemos las cuentas, cuando hacemos un primer chequeo, nos encontramos que en las categorías de horario completo, de jornada completa, para sin vivienda, se habían aumentado alrededor de un 9,6% más que los 380 que se tenían que haber incorporado. O sea, se había hecho una recomposición salarial para las categorías sin vivienda de jornada completa, no así. Recomposición que no había salido en las primeras listas donde habían, no había homologado. O sea, ¿cómo es este sistema? Yo se lo cuento un poquito a los oyentes, yo sé que vos este tema lo conocés, pero ¿cómo es el sistema? El sistema es, empleadores y empleados se sientan en una discusión salarial, hacen esas cosas, quedan asentadas en actas, hacen un acta. Ese acta, cuando el acta es ya definitiva, cuando es más o menos cuando el esquema... Cuando se ha arribado a un acuerdo. Claro, es el esquema en el que las dos partes están de acuerdo, se lo elevan al Ministerio de Trabajo, que chequea su legalidad, que chequea que no contradice con leyes superiores, que no vulnera ningún derecho, y lo homologa, y es ahora, a partir de ese momento es ley para todo el mundo, no solo para los afiliados del SUTER o para los socios de la Cámara de Propiedad Horizontal. Es o lo, de la es lo que de está la... obligado el consorcista a pagar todo a el mundo, de acuerdo a la categoría de cada trabajador. Todo el mundo. Ahora, en el último acta decía que en diciembre se planteaba, bueno, el esquema de aumento, que fue bastante complicado, pero que resumiendo fueron 380 pesos durante el 2009, y en diciembre se debía incorporar eso a la planilla salarial, y se iba a reflejar en los plus salariales, que se llaman. Y de pronto vimos que en las jornadas completas, lo que te comentaba, para sin vivienda se recomponían un 9,6%, cosa que en el acta de acuerdo no había figurado. Si tuviéramos que titular de alguna manera, esto sería, no había este incremento estado en las planillas originales, con lo cual supuestamente habría que pagar más por los sueldos de diciembre. Digo supuestamente porque avanzo un poquitito sobre algo que vas a comentar vos. Sí, este incremento fue alrededor del 9,6. Debe haber habido un tema acá de porcentuales y redondeos, porque era 6,2, 6,8, 6,7, 6,6, pero no tiene su importancia. Pero es curioso, salvo una función de una categoría específica que fue del 19,86. ¿Qué categoría? Redondealo, 20%. Esa categoría, si me la dejas recordar, fue personal... personal no jornalizado, no jornalizado. Puede ser algo por el estilo, ¿no? Sí, o con más de una función, sin vivienda. De todas maneras, aquellos que quieran tener precisión, entran a www.pequeñasnoticias.com.ar y en el último boletín está. Pero ese era únicamente para la cuarta. Claro. La tercera recibió 9,6. Ahora, ¿qué pasa con estos incrementos que no estaban en la planilla? ¿Se pagan? La novedad, la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal informó a sus asociados no hace mucho. Va a ser noticia ahora el miércoles para pequeñas noticias. Estamos adelantando la noticia que va a salir el miércoles, sí, ya en forma exclusiva para nuestros oyentes, que la Cámara dijo paguen. A la larga o a la corta, se va a sentar el SUTER, el sindicato de los encargados, con las dos cámaras, lo que se llama periodísticamente la mayoría automática, con la UADI y el AIER, y la Unión de Administradores de Inmuebles claro, y la Asociación la Inmobiliaria, Edificio Renta y Horizontal, la Cámara lo van a presentar, el Ministerio lo va a homologar y se está... La Cámara de Horizontal no había firmado este último convenio, ¿verdad? Con lo cual... El último convenio no lo quiso firmar. Con lo cual, digamos, el punto de vista de la Cámara de Horizontal es de alguna manera, digamos, como una opinión, ¿no? Como un consejo que le dan a los propios asociados. Lo que pasa es que ellos dicen, después en la nota va a haber mucha data, que en este momento yo no... Sí, sí, preferís tengo fresca en la cabeza. Pero... Ellos dicen que esto ya pasó en el 2001. Esto ya pasó en una oportunidad. Estamos hablando 9 años atrás. Que se presentó una planilla salarial que estaba totalmente desconfigurada, que no respetaba las proporciones entre las categorías y entre las funciones. Y la Cámara se quejó, pero terminaron convalidándola. Grave, sí. Siempre se presentó la mayoría automática frente al ministerio, el ministerio la avaló y se terminó pagando. Lo que quiere decir, evitémosle a los administradores el tener esperar, que procesar, claro, al tener que esperar que haya una voz oficial, porque al final esa voz oficial va a terminar llegando y van a tener que después hacer rectificativas. Ahora, yo te pregunto, Claudio, a vos, ¿no? Que tenés una amplia experiencia en esto, ¿no es primero subvertir de alguna manera lo reglamentario, el orden de lo que corresponde? Es decir, si hay una paritaria que está homologada por el Ministerio de Trabajo, debería haberse respetado estos montos que se aprobó por el Ministerio de Trabajo. Digo, esto de que el sindicato no respete esto que se homologó y saque otra lista, ¿no sienta un precedente de alguna manera? Yo te puedo contar porque si en 2001 pasó, en el 2009 va a pasar. Bueno, esto nada indiesto para que nos sentamos y juntamos en paritaria las voluntades y se aprueba, ¿no? Claro, yo te voy a contar lo que le fue llegando a pequeñas noticias en forma de opinión, ¿no? Y lo que fui hablando con diferentes actores. En general la gente no se quejó de esta vez, no se quejó de cuánto va a cobrar el encargado. No, ha sido razonable, es verdad. No se quejó de eso, se quejó de la forma en que se están haciendo las cosas. Bueno, estando por lo menos Wadi de por medio, no me sorprende, ¿no? Me parece que es la forma de trabajar que tienen ellos, desprolija, poco clara, poco transparente, reuniones donde prácticamente nadie se entera, los asociados no participan, así que de parte de Wadi no me, digamos. Y hay una última queja, uh-huh. Que yo no quisiera calificarla, pero me acuerdo de las palabras de alguien que nombró la palabra soberbia, y es que las entidades de administradores no le explicaron a los administradores, si bien publicaron, la UADI lo distribuyó por internet, por uh-huh. ejemplo. Sí, publicó la lista por internet. Y el AIER lo publicó en internet, uh-huh. la UADI a través de una circular y el AIER en su sitio. No explicaron por qué esto pasó, para que el administrador pueda defender una posición que le es ajena y pueda tener una explicación frente al consorcista, ¿no? Que dice, bueno, a ver, señor administrador, explíquenos, porque qué es lo que pasa con esto, ¿no? Me terminamos en, uh-huh. ustedes firmaron, ustedes sí, sí. convalidaron, ustedes, que el administrador de trinchera, el que todos los días va a los consorcios, el que trata de ganarse el pan con bastante sudor, porque uh-huh. es bastante complicado administrar consorcios, se le hace más difícil, simplemente. Volvemos de alguna manera, Claudio, a digamos a sorprendernos, si vale el término, con estas cosas impropias que no corresponden. Si se firmó un convenio habría que respetarlo, ser claro, y no esto de que salió en tres oportunidades diferentes a fin de año, cuando la gente está entretenida y poniendo el arbolito, nos encontramos con que el incremento no es ese, sino que es uh-huh. uno mayor. Capaz sale a decir que hay que pagarlo, las otras dos cámaras por lo menos hacen muti por el foro, silencio, y los administradores estamos en el medio de el París-Dakar, por llamar de alguna manera. Claudio, tenemos que hacer un pequeño corte, y si te parece, cuando volvamos vamos a analizar un poquitito más alguna posición de las cámaras respecto de la modificación de la 941, dale. ¿Qué te parece? Hacemos un pequeño corte y ya volvemos. Administradores ph.com.ar, el portal de los administradores y consorcistas para encontrar todo lo necesario en un solo lugar. Visítenos en www.administradoresph.com.ar o solicite información en info@administradoresph.com.ar o comuníquese al teléfono 4786-1429. PWN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com.ar. Multiservice, servicio integral para consorcios, plomería, gas y mantenimiento eléctrico. Atención de emergencia las 24 horas. Comuníquese al teléfono 4786-1429 o al celular 15-5182-4826. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, Claudio, estamos nuevamente en Hablemos de Consorcio, este programa que de alguna manera intentamos analizar qué es lo que está pasando en el mundo de la propiedad horizontal. Y en el mundo de la propiedad horizontal pasan cosas, y pasan cosas raras. Los que estamos en esto y de alguna manera tenemos, o por lo menos pretendemos tener alguna información y pretendemos tener alguna opinión formada sobre determinadas temáticas, muchas veces nos encontramos, Claudio, con que somos, digamos, patoteados, somos vilipendiados, somos manipulados, ¿por qué no amenazados de alguna manera? Mira, donde vamos a hablar ahora. Perdóname un segundo, que tengo una llamada en un celular. Empezamos La voy a cortar. Esperemos que no tenga que ver con esto que estábamos hablando recién, ¿no? Y bueno, te decía esto, ¿no? Y cuando van apareciendo distintas posiciones donde uno toma determinada postura, nos encontramos con posiciones antidemocráticas, patotera, cobarde, miserables y demás, donde a través de distintos mensajes y demás, digamos, intentan desacreditar, intentan ponernos una mordaza, lo cual, digamos, lejos de eso, lo que hacen es, de alguna manera potenciarnos para poner el tema arriba de la mesa y tratarlo. Y en este sentido me parece que tenemos como para contar varias cosas, y sobre todo lo que le ha pasado a un vecino participativo este último tiempo, ¿no, Claudio? Sí. Acá se está produciendo un hecho... que nosotros lo conocemos, y nosotros quiere decir vos, yo, uh-huh. y algunos compañeros nuestros de UMIPH, e inclusive algunos otros personajes. Uh-huh. Se está produciendo un hecho que en cierto modo es novedoso, y se produjo una situación nos permitió uh-huh. tener un actor. Uh-huh. El hecho que se produce es que están circulando mails que tienen información falsa. ¿Cómo sería eso? A ver... En general, los mails que tienen información falsa se distribuyen en forma anónima. Uh-huh. Bueno, uno de ellos era que se había derogado la disposición de, en ese momento, de Defensoría Defensa y Protección de los Derechos del Consumidor uh-huh. de la Ciudad de Buenos Aires, del vencimiento de los matafuegos. ¿Te acordás? Uh-huh. 20 años, uh-huh. 20 años para los matafuegos uh-huh. de polvo y 30 uh-huh. para los de CO2. Bueno, un mail con todos los visos de ser, con el logo de la ciudad, con uh-huh. toda la forma así oficial, con un remedo de firmas y demás, decía que ante el cambio, viste que el nuevo defensor, director general de Defensa del Consumidor es Juan Manuel Gallo, uh-huh. el doctor Juan Manuel Gallo, uh-huh. Ante ese cambio se había derogado esa disposición. Muchos proveedores que recargaban matafuegos los estaban distribuyendo. Claro, dando por válido y por certero este mail y algunos anónimo. Propietarios se alegraron, dijeron, qué suerte, porque yo tenía 10 uh-huh. matafuegos que renovar en este uh-huh. momento, o sea que tenía que comprar nuevo, uh-huh. porque ya tenía más de 20 años y ahora me evito ese gasto. Uh-huh. En la legalidad, por supuesto, si eso era legal, todo bien, uh-huh. ¿comprendés? Cuando nosotros hicimos una entrevista en Defensa del Consumidor, eso era falso. Muy bien, pero no tenemos un autor. O sea, no hay a quien culpar. No hay a quien culpar. De última, tendríamos que buscar, seguramente... El delito sería uh-huh. Falsificación de un documento público, uh-huh. no sé, alguna figura, los abogados penalistas deben saber bien lo que es, uh-huh. porque el delito es penal. Uh-huh. Pero fue la primera vez... En lo que pasó últimamente, fue la primera vez que nosotros tenemos un damnificado y se pretendió inculpar a una persona. Se le hizo firmar un mail que él no firmó. ¿Cómo es esto? A ver. Bueno, se distribuye un email uh-huh. en forma a través de una casilla de correo cuya, no el dominio, pero uh-huh. parte de cuyo nombre es CP Online, que daría uh-huh. a entender como que sería del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que uh-huh. es el nombre del dominio, sí, el CEPSE. Pero Yahoo o con otro nombre, una uh-huh. cosa media rara, ¿no? En la cual acusaba a tres, en ese email se acusaban a tres empresas proveedoras de matafuegos de haber sido excluidas del registro de la ciudad de empresas recargadoras de matafuegos uh-huh. legales por no haber cumplido, no sé por qué razón. Con determinados requisitos. Sí. Y uh-huh. lo firmaba un tal Gustavo Kacher. Este Gustavo Kacher, lo firmaba, te lo digo entre comillas, sí, ¿no? Sí, como esto supuesto, no es televisión, no se ve... Recordamos a la gente que estamos hablando de un mail, falso, apócrifo, anónimo. Anónimo, porque hasta ahora no se identificó a la persona. Bien, estamos haciendo referencia a este mail. Y este mail aparecía como firmado, supuestamente, por un tal Gustavo Kacher. Gustavo Kacher es el titular de un sitio en internet que se llama www.losconsorcistas.com.ar. Uh-huh. Es un consorcista participativo, uh-huh. es administrador. Ha pasado por nuestro programa. Ha pasado por nuestro programa. Uh-huh. Es un administrador, no, yo no recuerdo si ad honorem o uh-huh. Creo que es ad honorem, de su propio consorcio. Uh-huh. Colabora mucho ayudando a sus vecinos. Él se hace conocido en los medios a partir del momento, yo no sé si te acordás cuando Rizzo, uh-huh. el doctor, Colegio Público de Abogados. Presidente del Colegio Público de Abogados, junto con el doctor Aguad, uh-huh. Entraron en la legislatura para uh-huh. expresar a las autoridades de la legislatura su desagrado uh-huh. por la colegiatura, por uh-huh. lo que ellos pensaban que existía, por el proyecto de colegiatura de los administradores y el proyecto de la ley 941. Uh-huh. En ese momento él se hace, porque él también entra con ellos. Correcto. Con el doctor Aguad y con Rizzo. Ahí públicamente, digamos, como que toma notoriedad Gustavo Cacho. Claro, pasa de lo que se llama el círculo chico, uh-huh. pasa a la comunidad consorcial, pasa a ser conocido por toda la comunidad consorcial. Y se le adjudica a él este mail apócrifo que uh-huh. le trae no pocas complicaciones, porque uh-huh. las empresas, una por lo menos de las empresas de Matafuegos, lo llamó. Tuvo que dar explicaciones, por supuesto, él dijo, esto no es mío, y Gustavo habló con nosotros en carácter de damnificado. Uh-huh. Le hicimos una entrevista, está en el último boletín, estaba muy enojado, y sobre todo estaba muy enojado, y por lo que estuve viendo en el último tiempo, está como haciendo una movida contra este tipo de información o este tipo de manera de informar, entre comillas, que tiende a manipular a la opinión pública a través de mails falsos que difunden mentiras. Y que seguramente no tiene, digamos, el correlato sancionatorio que puede tener cualquier otro delito. Todo lo que tenga con Internet es bastante difícil de poder comprobar, seguramente es litigioso, digamos, lento, mirá, largo, ¿no? Mira, hubo, yo te voy a contar una anécdota. Uh-huh. Hubo un imbécil uh-huh. que cometió un rapto, uh-huh. raptó a una persona uh-huh. y se puso a negociar con la federal uh-huh. a través de un ciber uh-huh. y a través de una cuenta de Hotmail, uh-huh. tipo Messenger, uh-huh. chateando. Uh-huh. Lo que parece tan anónimo en Internet, en uh-huh. realidad no es tan anónimo. Absolutamente. Un día entró al ciber, claro. y había... Sí, estaba lleno de unos morochos grandotes, tipo 2x2, claro que estaban jugando con los jueguitos. Claro. Cuando se puso a decirle que bueno, que él les entregaba al raptado, si ellos le pagaban la bolsita de dinero, se levantaron los morochos y le dijeron, señor Dalsi, está venga detenido. Con nosotros que queda detenido. Esto es maravilloso, sí, seguramente. Creyó que era anónimo Internet, no es anónimo Internet. Bueno, como que... Se puede llegar a saber de qué computadora salió. Como el que intervino la radio, ¿no?, de la presidenta, recordás la semana pasada, que la otra semana, ¿no? Bueno, al final uh-huh. creo que han dado con la persona que había interferido esta onda radioeléctrica, lo cual... Efectivamente, pero no deja de haberle causado un perjuicio enorme a Gustavo Cacho en este sentido, este anónimo supuestamente firmado con él. Te quería proponer, tenemos un par de minutos. Sí, todavía tenemos, sí, decime. Pero, y ahí te quería proponer algo, Jorge, y realmente esto es como quien dice reality, ¿no? Uh-huh. O sea, te lo estoy proponiendo en vivo y en directo porque no lo hablamos antes. Nosotros que somos dos miembros de UMIPH hemos sufrido uh-huh. esto en carne propia. Vos lo has sufrido uh-huh. cuando en sus principios luchabas por depurar la profesión uh-huh. a través de aquella vieja ley 941. Uh-huh. Nosotros lo hemos sufrido por uh-huh. a través de emails anónimos. Yo no sé si te acordás de AIPH, en sus uh-huh. principios también recibía cartas anónimas. Y yo me sumaría, y te propongo que después uh-huh. le planteemos al resto de nuestros compañeros de UMIPH, de uh-huh. sumarnos a este tipo de campañas en las cuales la haya algún tipo de responsabilidad o algún tipo de respaldo a la información que se difunde en Internet, por lo menos en este sector. Uh-huh. O sea, totalmente de repudio total a uh-huh. este tipo de manipulaciones en las cuales solo deja víctimas. ¿No? Te metes en el ajedrez de alguien que empieza uh-huh. a manejar, le digo algo de este para que este se pelee con este y entonces uh-huh. yo saco ventaja acá, ¿comprendés? Y enrieda enloda la cancha para uh-huh. tratar de ver si puede sacar alguna ganancia. Yo te lo propongo. Yo no solamente lo acepto, sino que por supuesto UMIPH le va a abrir todos los medios a aquel que se sienta damnificado por este tipo de actitudes cobardes, con lo cual tienen todos los medios abiertos como para poder difundir y poder, digamos, esto, defenderse de estos ataques cobardes de, digamos, desde el anonimato, ¿no? Así que bueno, ahora sí, bueno, Claudio. Jorge, después te voy a pedir que después del corte me cumplas esa promesa de contarme un poquito cuáles fueron las opiniones sobre la nueva ley 941. Vamos a ver qué es lo que está pasando con la 941. Están pasando, ya te digo, Claudio, cosas raras. Ya te vamos a contar y le vamos a contar a la gente. Hacemos un pequeño corte. Le recordamos a la gente que estamos en AM1010 Onda Latina en el 4372-3061. Ya volvemos. Administración de Propiedades y Consorcios, Martillero y Administrador, León Estrugo y Estudio Jurídico Integral, Dr. Ariel Estrugo. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782. Delegación de la Costa, Santa María de Oro 15, San Bernardo, teléfono 02-257-468866. Correo electrónico info@administracion.net.ar. Norberto Wilinski, contador público, licenciado en administración, especialista en propiedad horizontal, certificaciones del cumplimiento de presentación y pago de declaraciones juradas de cargas sociales, liquidación de sueldos y cargas sociales, administración y auditoría de consorcios, asesoramiento a administradores y propietarios en cuestiones laborales, contables, impositivas y previsionales. Comuníquese al teléfono 4857-1870. Estudio Contable Liliana Corso, especializados en propiedad horizontal, auditoría de consorcios, asesoramiento a consorcios y administradores, teléfono 4306-6075 o por correo electrónico contable@consorcioshoy.com.ar. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Claudio, estamos en el tercer bloque de Hablemos de Consorcios. Y vos me planteabas, si te parece, como para que analicemos un poco qué es lo que está empezando a moverse, cuáles son las primeras repercusiones que tenemos de las modificaciones de la ley 941 del Registro Público de Administradores, que, digamos, la gente la conoce hoy como la ley 3254. En pequeña noticia la bautizamos la nueva ley 941. La nueva ley 941. Bueno, en este sentido, primero quiero agradecer a Gestión de Consorcios que, digamos, gentilmente me hacen llegar siempre la revista, digamos, a mis manos sobre la actividad y sobre lo que tiene que ver con la actividad profesional de AIER, que es la Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal. Y en este sentido me parece importante que podamos desmenuzar un poquitito, Claudio, dos cosas. Te diría, en principio, lo que es el editorial del doctor Acosta y Lara, presidente de AIER, que me parece de alguna manera sienta una posición sobre, digamos, sobre esto que ha pasado sobre la 941. Y ahí me parece que es importante, si te parece, te leería textualmente algo que dice, digamos, en su editorial. Dice, no, digamos, como que no quieren extenderse. Lo primero que es llamativo, dice, no queremos extendernos aquí en analizar el texto que finalmente fue aprobado. O sea, como que si preferimos no analizarlo, ¿no? No nos vamos a detener en eso. Sí dice más adelante que en algún otro número lo van a analizar. Y dice, solo queremos hacer algunas reflexiones. En primer lugar, entendemos que el móvil que impulsó a los legisladores porteños fue la necesidad de dar alguna respuesta al clamor de los consorcistas. Es decir, en este sentido, me parece leer entre líneas que lo que está diciendo, y más adelante lo va a poner un poco más claro, es, creemos que esto no era tan necesario, que más que nada los legisladores lo hicieron por un clamor a pedido de los consorcistas. En nuestra opinión, dice el doctor Acosta, o sea, en su editorial, se puede entender que en realidad lo hicieron buscando rédito político, teniendo en cuenta que los consorcistas son millones. En este sentido me parece que las otras asociaciones también de alguna manera tocan la misma música, ¿no? Como que bueno, como que esto fue algo político, ¿no? Sí, sí, sí, coinciden, sí. Sigue diciendo el doctor Acostilar, en nuestra opinión, las modificaciones incorporadas a la ley no traen solución a los problemas planteados por los copropietarios y sí entorpecen, en cambio, el normal funcionamiento de las administraciones que están realizando bien la tarea para la cual han recibido mandato. Por otra parte, sin ser ofensivos, dice el doctor Acostilar, queremos expresar nuestro convencimiento de que los cambios han sido puramente cosméticos, entre comillas. De hecho, se trata de una norma con jurisdicción en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, con las limitaciones que esta condición le impone. Obviamente, si la ley 941 es del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, las modificaciones del 41 también son sobre el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Pero me gustaría, por lo menos, escuchar también tu opinión, Claudio, que sos un participativo sobre estas temáticas. Si crees que es simplemente cosmético estos cambios que hubo sobre el 941, yo te voy a dar después mi opinión. ¿Cómo? Yo te voy a dar después mi opinión, digo. Ah, estaba pensando, vos sabés que vos me pedías mi opinión y yo estaba pensando. Dos temas claros de esto que leímos. Sí. Según la cuestión, esto es como político, por un lado, como que esto no responde a la real necesidad que tenían los consorcistas y que esto no avanza nada, y que esto es cosmético. ¿Vos qué crees? Yo creo que todo es político. Todo es político. Y si había un clamor de los consorcistas, y a lo mejor ahí vas a coincidir conmigo, Jorge, ese clamor de alguna manera tenía que ser respondido con algo. O sea, si la gente tiene un requerimiento y que lleva tanto tiempo, tantos años y es tan constante, si bien no es de millones, ¿no? Porque dentro del grupo de los consorcistas son muy pocos los que participan, si bien no es de millones, evidentemente hay una necesidad. Te pongo un ejemplo, también en los jubilados no se participa mucho, no son muchos los jubilados que participan, no sé si te acordás de Norma Pá, pobrecita, Norma Pla, Norma Pla, que falleció luchando por los jubilados, y que eran pocos, pero eso no quiere decir que el problema de los jubilados no lo hayamos reconocido todos, y lo hayamos reconocido como válido, ¿no? Me parece muy válida tu, digamos, el paralelismo que estás haciendo, Claudio. Claro, entonces, si los consorcistas tenían un clamor, evidentemente estaban exigiendo una respuesta. El tema es, ¿era esta la respuesta? Que vendría a ser un poquito lo que me estás preguntando, me parece entender. Correcto. ¿Era esta la respuesta? Y acá aparece una cosa muy compleja. Esta respuesta fue elaborada a lo largo de un año con las entidades de los consorcistas y no con una o dos que se sentaron en una covacha oscura, como alguna vez me pareció entender de alguna entidad de administradores que se sentaban en un barcito, arreglaban las cosas y después ya lo tenían todo como arreglado y los socios lo único que hacían era votar como un sello de goma. No, se tuvieron que sentar con el legislador en la legislatura, los presidentes y los titulares de las diferentes entidades de propietarios. El que no estuvo fue porque no quiso, no porque no fue invitado, porque no se excluyó a nadie. Yo sé que, por ejemplo, el doctor Loisi fue las primeras veces, dejó unos escritos y después no volvió. El doctor Aguad fue un par de veces y después no volvió, pero nunca tuvo las puertas cerradas. Y armaron esta ley. Esta modificación es una ley que modifica otra ley. Sí, sí, ¿no? Correcto. Armaron esta ley. Y esta ley que armaron, después Abrevalla les da forma, y le da forma jurídica, ¿no? Porque esto pasó por filtros jurídicos, pasó por las comisiones, y lo vota y lo convierte en ley. Ahora, quiero que nos abstraigamos un poquito de, digamos, lo que podrían ser a lo mejor los diferentes intereses sectoriales y lo pensemos en la forma de construcción de leyes. Si esta ley no es apropiada, ¿quién se equivocó? La gente se equivocó, porque Abrevalla no lo hizo entre gallos y medianoche y lo votó un día sin que nadie se entere. trabajó un año y medio en esto. Lo primero que se me ocurre decirte es que, obviamente, en la editorial, el doctor Escobar Lara también está haciendo política. Es decir, no seamos ingenuos. Él representa una entidad que está sospechada de ser una subsidiaria del SUTER, del sindicato. Y no, es casualidad que en su editorial no haga ninguna referencia a que fue sacado del texto de la ley original el tema de la participación en paritarias, que recordemos que en el texto original lo que decían es que las cámaras administradoras no podían representar más en paritarias, tenían que ser los consorcios los que le dieran la autorización a cada administrador para negociar en paritarias. ¿Recordarás esto? Esto se bajó de la ley. Y por supuesto en el editorial de Acostilara no hace nada de referencia, obviamente. Ese editorial es más lo que calla que lo que dice. Y es más lo que no dice que lo que dice, ¿no? Claro. Pero bueno. Tampoco sé qué puede decir él. Si es verdad que la IER es una subsidiaria del SUTER, no sé qué puede decir él sin permiso de los que serían sus jefes. Y sin permiso y en perjuicio de lo que sería su jefe, porque como hemos hablado más de una vez, para el sindicato sentarse a negociar con AIER, que es una cámara relacionada con el sindicato, y con WADI, que es un sello de goma, bueno, me parece que en este sentido, hoy por hoy, el SUTER la tiene muy fácil como para sentarse en paritaria. Y me parece que en este sentido, tal cual vos decís, es más lo que no dice que lo que dice en el editorial. Si te parece, avanzando en el texto de editorial... Disculpame una cosa, Jorge. Yo no quiero pasar por el tema de lo cosmético, ¿no? Porque después vamos a entrar correcto. Un poquitito, me parece. Pero a mí me gustaría que nos quedáramos pensando sobre un tema. A ver. Cuando es la gente, porque a mí me parece impecable. Vamos a ver, yo no voy a opinar ni sobre el resultado de la ley, uh-huh. o sea, el producto, ¿no? Uh-huh. El producido. Uh-huh. El resultado. Yo voy a opinar sobre la técnica legislativa. Uh-huh. ¿Es correcto que un legislador se siente con el vecino, con las entidades, estén inscriptas o no en la IGJ, se siente con todos, los invite durante un año, trabaje con ellos, luego prepare un proyecto de ley del cual ninguno renegó? Uh-huh. Todos los que participaron lo apoyaron. Estamos hablando de los consorcistas, ¿no? De los consorcistas. Uh-huh. Y que digamos, desde el punto de vista técnico, es redondo, uh-huh. parece como redondo, es la técnica legislativa que uno espera. Uh-huh. ¿Y si está mal? Bueno, recordarás que analizamos en el último programa que tuvimos acá si era una ley atacable constitucionalmente. ¿Recordás que el doctor Sapsay, que había un constitucionalista de mucho renombre que había dado su opinión y no era atacable jurídicamente? Pero ahora aparecieron otros que dicen que sí, La verdad es que habría que escuchar a ver qué es lo que dicen. Según Sapsay, nosotros estamos esperando esos dos fallos. Bien, o sea, tenemos en principio en puerta dos fallos que van a venir. Rescato puntualmente lo que decís, Claudio, me parece interesante. Se ha cumplido con la normativa jurídica reglamentaria, se ha dado participación, la gente opinó, se terminó de hacer el texto final, pasó por la legislatura, se votó, se aprobó, se registró, punto y aparte. Respecto de lo cosmético, Claudio, me parece que si lo hemos analizado, y yo no lo he analizado mucho también en mi programa, y lo seguimos analizando con colegas, y me parece que cuanto más lo relees y más ves la letra chica y demás, esto no es cosmético, Claudio. Creo que me parece que está entrando más profundo que un simple cambio cosmético. Me parece que... ¿Cómo? ¿En qué sentido? Y hay modificaciones o hay agregados en estas modificaciones que se hicieron con la 3254 que no es algo cosmético. Dame un ejemplo. Y, por ejemplo, el tema de conseguir los presupuestos y archivar los presupuestos y, digamos, que sí o sí tenga que haber tres presupuestos reglamentariamente. Bueno, esto no es algo cosmético, es una responsabilidad que le va a dar al consorcista un elemento para poder hacer eventualmente una denuncia, y eso va a conllevar evidentemente una eventual sanción a aquel administrador que no haya cumplido con esto. Pero hay otro tema que es mucho más preocupante que esto, el tema del seguro. Yo ayer estuve hablando con un alto directivo que tiene, digamos, un productor asesor de seguro que nuclea varias compañías de seguro, donde hay muchísimas reuniones entre las compañías de seguro y las superintendencias de seguro para ver cómo pueden implementar esto que la ley de alguna manera estipuló, ¿no? Que los administradores tengan seguro de responsabilidad profesional. Y este seguro de responsabilidad profesional habla a las claras de que tiene que haber un monto asegurado que sea equivalente al 33% del total de lo que el consorcio aportó durante el año. Defensa del consumidor sacó una disposición especificando puntualmente eso. Esto es mucha plata, Claudio. Esto es mucha plata. ¿De cuánto se habla, Jorge? No sé, es mucha plata. Lo que me decía este alto directivo de una productora muy importante de seguros es el gran revuelo que está causando entre las compañías de seguro de ver cómo implementan este costo y cómo le cargan, y esto me parece que van a tener que estar muy atentos los consorcistas, cómo le cargan este costo al consorcista, porque se han dado cuenta y se están dando cuenta que este costo no se lo van a poder indicar al administrador, no lo va a poder pagar el administrador con los honorarios que hoy se están cobrando, Claudio. No sé si soy claro con esto. Si nosotros habláramos... Ahora, si esto de cosmético no tiene nada, ¿no? Esto es muy profundo, Claudio. A ver, si nosotros hablamos de, suponete, 25 consorcios. Uh-huh. Un administrador de 25 consorcios. Pero hacelo por consorcio. No lo sé. Hacelo por consorcio. Yo para promediar... Pero es que no me sé promediar. A ver, un consorcio promedio. Uno tiene que tener un seguro por cada consorcio. Correcto. Vos, ¿cómo vas a...? Bien. ¿No? Un consorcio promedio. Un consorcio promedio que recaude por mes, pero como mínimo... 15.000 pesos. ¿Sí? ¿Eso es lo que recauda por mes un consorcio promedio? Un consorcio que tiene solamente una persona en relación de dependencia, ya tenés solamente entre sueldo y cargos sociales, tenés 3.000 y pico, 4.000 pesos. Sí. ¿Sí? Estamos hablando de un edificio chico de 15 a 20 sí. unidades. Sí. Sumale a eso todos los abonos, la luz, el gas y algún otro gasto que tenga, y algo de gasto de mantenimiento, estás hablando de 12.000 a 15.000 pesos. 12.000 a 15.000 pesos. Eso lo tenés que multiplicar por cuatro. ¿Cómo? Por cuatro y me sale ya un tercio. Bien, a lo multiplicado son 60.000 pesos. 60.000. ¿El 1% es 60.000? ¿600? ¿Sí? ¿60.000 pesos? ¿El 1%? 600 pesos. ¿600 pesos? Uh-huh. ¿Por mes? Por mes. ¿Por 12? ¿Por 12? Estás hablando de 7.200 pesos. Ahora, ¿y ese consorcio, el honorario, cuánto lo cobras? Claro, bueno, ese consorcio no se cobra más de 600, 700, 800 pesos de honorario. O sea que se va a comer el 80% de los honorarios. Y si no te come el 80%, te va a comer un porcentaje muy importante de los honorarios. O sea que vas a empezar a trabajar para el consorcio. Multiplícalo por la cantidad de edificios que vos tengas. Es decir, el administrador va a tener que enfrentar un costo que no lo va a poder afrontar con esos actuales honorarios. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a trasladar los honorarios? Se habla de dos porcentuales. Se habla de un 1% hasta un 6%. Bueno, yo te tiro una primicia. ¿Están viendo de qué forma pueden meter dentro de la póliza integral de consorcio, algún seguro, algún tipo de seguro que se asimile a esto que pide la 941, cosa que el consorcio, sin darse cuenta, entre comillas, lo pague dentro de una cobertura más amplia que le van a dar? Porque se están dando cuenta que este seguro no lo van a poder absorber los administradores de consorcio. ¿Me explico, Claudio? Entonces, esto me parece que de cosmético no tiene nada, Claudio. Ahora, ¿y qué va a cubrir esto, Jorge? ¿Qué es lo que va a cubrir? Lo que supuestamente va a cubrir son errores u omisiones. Por supuesto no le va a cubrir un delito. Bueno, vamos a suponer que vos te olvidaste de dar una alta temprana. Vamos a suponer que vos hiciste la presentación y te olvidaste de pagar en términos las cargas sociales. Pero la mayor parte de cosas son delitos. Bueno, no, estamos de... No dar el alta temprana es un... No, es un delito, es un tema administrativo. Es una falla administrativa que conlleva una multa de la AFIP. Una no presentación en términos de la declaración jurada 931 conlleva una multa, ponele. O sea, lo que te va a poder cubrir es relativamente poco y es esto. Ahora, por supuesto... ¿El no pagar las cargas sociales no lo va a cubrir? No, por supuesto, es decir, ningún acto delictivo te lo va a cubrir. ¿El no pagarle a los proveedores no lo va a cubrir? Por supuesto. ¿El famoso Diego no lo va a cubrir? Te lo asimilo a un médico. A un médico le podrá, el seguro de mala praxis médica le podrá cubrir si le salió mala operación. No le va a cubrir si el tipo no es médico y no tiene matrícula. ¿Me explico? Quiere decir, Claudio, que... Y si fue a operar borracho, entramos en un problema jurídico. Y ahí entramos en un problema jurídico, está bien, pero eso, el seguro va a decir, y no, eso, claro, y bueno, es como está si excediendo vos, de... Es como si vos manejás alcoholizado, ajá, y atropellás a una persona, por supuesto que esto no te lo va a cubrir. Excediste del marco del seguro. Claudio, hay algunas cosas... Y nada, pasaba un bloque y todavía arañamos el problema. Sí, yo te diría que lo estamos arañando. Vamos a hacer brevísimo corte porque después al principio me gustaría contarte, y ya como repercusión de esto que te estoy diciendo, qué es lo que estamos notando y que pude ver. Tengo acá una liquidación de despensa de un administrador donde nos empezamos a encontrar con algunas sorpresas. Dale. Hacemos un pequeño corte, ya volvemos. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Estudio Jurídico Sebitz y Asociados. Doctora Diana Sebitz, abogada, mediadora y árbitro en propiedad horizontal. Asesoramiento a administraciones y a propietarios. Resolución de problemas sin llegar a juicio. Comuníquese al 4784-8251 o al correo electrónico de sebitz@belocom.com.ar. Defensoría del Consorcista, Centro de Información y Asesoramiento en Defensa de los Derechos de los Consorcistas, Delegación de la Costa, Santa María de Oro, 15 San Bernardo, teléfono 02257-468866, Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782, casilla de correo electrónico defensadelconsorcista@hotmail.com. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, entramos en el último bloque, hablemos de consorcios. Qué rápido que se nos pasó, Claudio, sí, pero bueno, ya ves cómo empezamos a desmenuzar la cantidad de noticias que hay y no nos alcanza el tiempo. Bueno, estábamos analizando las modificaciones de la 941 y estábamos hablando, y mi opinión, por supuesto, me parece que esto que dice el doctor Acostilaro en su editorial, de que esto que ha pasado han sido simplemente, digamos, como retoques cosméticos, puramente cosméticos, me parece que no es así. Estábamos hablando específicamente de los seguros. Sí. Y me parece que una gran preocupación que tienen muchos los administradores es el tema de que los honorarios no son suficientes como para poder, digamos, afrontar lo que es una administración profesional, digamos, donde vos tenés que afrontar salarios de tu personal en blanco como corresponde, pagando un alquiler, pagando IVA, ingresos brutos, impuestos, etcétera, etcétera, que es lo que corresponde. Uh-huh. Realmente los números, yo te puedo asegurar, Claudio, que no les va a dar a muchos administradores. Y en este sentido, ya se han empezado a detectar, después vamos a hablar un poquitito de que ya han salido intimaciones y demás, que vos lo publicaste en tu boletín, pero me gustaría rescatar, por supuesto, no vamos a hacer público a nuestro colega, pero yo te voy a leer un gasto que se pasó en un consorcio de la calle Roosevelt, donde el administrador le cobra al consorcio un gasto de certificación, declaración jurada anual por ley 941, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Registro Público de Administradores. 167 pesos. Mira vos, a ver, préstame un minuto. Entonces, digamos, analizado esto y digamos, consultado esta administración de por qué estaban recaudando esto, que este gasto de certificación del registro público era algo que le competía a los administradores, por qué se lo cargaban al consorcio, no hubo prácticamente, digamos, una explicación coherente, ¿no? Ajá. Con lo cual, por supuesto, fíjate vos que no tiene ni siquiera número de factura. No había número de CUIT. ¿Eh? No había número de CUIT. No, ni número de CUIT, ni número de factura, ni nada. Con lo cual, le han cargado a este consorcio, digamos, un costo de certificación de declaración jurada 941 y más. O sea, que está puesto con todas las letras. Vos fíjate que ya no solamente no corresponde que lo hagan, lo ponen prácticamente, digamos, bien clarito con lo que le cobran al consorcio por esto. Entonces, es evidente, yo no lo estoy culpando al colega, lo que me parece, por supuesto no corresponde, yo de hecho no lo hago. Lo que te quiero decir es que lo que está pasando en muchas administraciones, que están tratando de meter a los consorcios costos que aún no corresponden porque no les dan los números. ¿Soy claro, Claudio? Sí. Y me parece que esto no tiene nada de cosmético. Esto hay una realidad. El tema es si no le dan los números, ¿por qué no corresponden? ¿Cómo? Si al administrador no le dan los números. Uh-huh. A ver, acá, y si vos me decís que administrar un edificio, como el que dimos el ejemplo de 15 unidades, uh-huh, sale 800, el seguro va a salir 600, ¿por qué no corresponde? No, el seguro no va a salir 600, a lo mejor estamos hablando de alguna póliza anual que a lo mejor te va a permitir pagarlo en cuotas, es decir, no tenemos cifras certeras de esto. Lo que sí te quiero decir es que el seguro, más muchísimos recargos administrativos y de tiempo que tienen esta nueva ley, la 3254, va a devenir en que muchos administradores, creo como mi caso, vamos a tener que contratar por lo menos una persona más como para poder cumplir con mucho más de los requisitos que ya cumplíamos. ¿Me explico? Sí. Entonces, me parece que cada vez que tengamos que hacer un trámite, que ir a sacar un nuevo certificado al registro público de administradores para presentar, más el ticket que hay que pagar, vos sabés que han aumentado es decir, hay una serie de costos y de tiempo que lo ha dicho perfectamente en distintas notas muchos colegas, donde esto evidentemente es un mayor trabajo para el administrador. Con el mismo honorario, evidentemente me parece que están entrando en un cuello de botella donde no comparto este editorial donde esto es cosmético y aquí no ha pasado nada, y me parece que las cámaras, de alguna manera, creo que tienen una visión equivocada en este sentido. Creo que están barriendo abajo la alfombra y me parece que no están viendo la realidad de lo que le pasa a los administradores. Yo hablo con un montón de colegas en la calle, están preocupados, no se van de vacaciones, están con tranquilizantes, alterados. Y me parece que esto de que aquí no ha pasado nada, y como ha dicho en algún momento el doctor Primavesi y su secretario Casati, de que no hacen reuniones de asociados porque Wadi no tiene ningún problema, me parece que son situaciones donde las cámaras van a tener que sacar a la calle la realidad de lo que está pasando en los administradores. Esta modificación de la 941 va a traer más de un dolor de cabeza a más de un administrador, Claudio. Ahora, a mí me lleva una reflexión, Jorge. Yo escuché a Jorge Hernández de Fundación Reunión de Administradores, lo escuché depotricar duramente contra esta modificación de la 941. Por otro lado, te escucho a vos comentar con preocupación sobre, ¿no? Sí, sobre digamos este comentario light sobre la misma ley. Y yo me pregunto, ¿será la voluntad a lo mejor del sindicato que los administradores estén ocupados y estén preocupados por temas inherentes a su propia profesión? Porque yo al ayer, de ser verdad que es una asociación amarilla que responde a un sindicato, yo lo veo como una extensión de la política del sindicato. Y entonces digo, ¿será que para el sindicato, de alguna manera, es provechoso que haya un registro de administradores de estas características? Yo creo que hay algo así, ¿por qué? Yo creo que hay algo que no tenemos que perder de vista, Claudio. Y me parece que es... ¡Qué silencio, ¿no? Sí, y me parece que esperando a ver qué parece. Y me parece que en el horizonte lo que tenemos, como lo dice el doctor Acosta y Lara, y me parece que esto tiene que ver con este cierre del editorial que yo traigo, con este cierre del programa que estamos haciendo nosotros, lo dice que la solución a todo esto, ¿cuál es? La colegiación. La colegiación. El armado del colegio público de administradores de consorcio. Me parece que no tenemos que ser ingenuos, me parece que tenemos que leer entre líneas, me parece que tenemos que leer lo que no se publica, lo que no se escribe, y me parece que el trasfondo de todo esto es que tanto los consorcistas como los propios administradores pugnen por un colegio público de administradores. Me parece que eso puede ser una trampa, me parece, lo digo por supuesto entre comillas, en el sentido de que creo que todos estos caminos conducirían, supuestamente, a una única Roma. A una única Roma, que sería la panacea, sería la mejor república. Y me parece que ahora sería el clamor de los administradores por... Exactamente. Es decir, bueno, señores administradores, entonces ahora hagamos lobby para armar el colegio público de administradores. Y me parece que esto es una trampa. Y si a los propietarios, como algunos comentaron, si a los propietarios esta ley no les va a servir... Entonces, tal vez sí le va a servir el armado del colegio público de administradores. A lo mejor se suman propietarios y administradores y le tuercen la voluntad también a los propietarios. Bueno, no va a ser fácil, pero me parece que eso va a ser... Empezamos el año, Jorgito. Va a ser debate de otro programa. Bienvenidos al 2010. Preocupación a los nuestros oyentes. Nosotros, si algo que tenemos, Claudio, es que incomodamos. Pero bueno, es nuestra profesión. Para eso estamos frente al micrófono, porque si, como decimos en nuestra charla de café, si nos sentamos acá simplemente para calentar el oído de los oyentes, no tiene ningún sentido. Desmenuzamos, analizamos, invitamos a la gente a que él que pueda disentir con lo que decimos, que venga y que debata, y nos vamos a tener que ir yendo. Claudio, ¿cómo se nos pasó la tarde? Se nos pasó la tarde, pero bueno, el viernes que viene volvemos. Viene la tarde, viernes que viene estaremos aquí de nuevo, así que Claudio, un abrazo, saludos a Diana y a Liliana, nuestras compañeras, un abrazo para nuestros oyentes, bienvenidos al 2010, acá estamos y volveremos en Hablemos de Consorcio próximo viernes 19 horas. Claudio, un abrazo, nos vemos. Un buen fin de semana para todos. Gracias, chao. Hablemos de Consorcios. Participaron de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Sevitz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal.